What I do, what I do, da da do, da da do. Ponte a tono. El cóctel que necesitas. Cientas son las formas de combinar, y cientas las leyendas que hay sobre el origen del cóctel. Y esto es precisamente lo que trataré en este primer podcast, porque antes de empezar a ver cómo se hacen, resulta cuanto menos curioso ver dónde se gestan los primeros combinados del mundo de la mixología. Todos sabemos ya que la palabra cóctel se refiere a los combinados de bebidas alcohólicas, pero hasta llegar a este punto, la historia de esta bebida tuvo un inicio complicado y repleto de curiosos galimatías semánticos. El más extendido nos dice que esta palabra proviene del inglés y que su significado literal es cola de gallo. Sí, han oído bien, cola de gallo. Y es que según el diccionario Oxford, originalmente allá por el siglo XVII, cóctel se refería a los caballos que tenían la cola cortada en la forma como la cola de los gallos. Generalmente se le cortaba la cola de esa manera a aquellos caballos que tiraban de los carruajes. Estos caballos no eran de sangre pura, a diferencia de los usados para carreras. De ahí que pasó a referirse a alcoholes que no eran puros, o sea, combinados. Otro posible germen etimológico nos traslada a la India colonial inglesa. Este exótico lugar vio nacer la bebida más moderna de la cultura contemporánea a raíz del fenómeno del ponche. El punch, que fascinó a los ingleses, deriva de la palabra handy pack, que significa 5, el número original de sus ingredientes: aguardiente, azúcar, limón, agua y té. Esta refrescante receta, que se servía en unos grandes recipientes, era el acompañante perfecto para mezclar con los primeros destilados alcohólicos que habían aparecido a finales de la Edad Media y que estaban ya generalizados en el siglo XVII. Por último, y siguiendo esa tendencia cool que comprensiblemente me otorga carisma y autoridad partes iguales cuando la verdad es que no sabría decirlo con mis propias palabras, recurriré a la típica y manida cita. Una cita de José Luis Garfield recogida del libro Beber de cine, que bien podría esclarecer al adolescente de hoy día el camino correcto a seguir. Beber no es emborracharse. Contemplar la vida te vas de una copa requiere carne. Fin de la cita.